17 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos ya con uno de los espacios característicos de cada jueves, en el que analizamos la actualidad en el ámbito político, sobre todo en el ámbito de la gestión municipal. Y en ese sentido ya saben que se van alternando en cuanto a la participación el equipo municipal de gobierno y las diferentes formaciones políticas que integran la corporación municipal. Hoy ya decíamos en el arranque de la mañana que llega ese turno al equipo de gobierno y además está con nosotros a su máxima representante, a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos durante algo más de una hora en este espacio, como siempre, con la dinámica que todos ustedes conocen, porque este espacio tiene como objetivo darle su participación al máximo, intentar servir de vehículo para que esas preguntas, esas sugerencias que quieren trasladar a los responsables municipales, bueno, pues lleguen fácilmente, como decimos, a través de este tiempo de radio. Así que vamos a incidir sobre todo en eso, en que por favor hagan las preguntas lo antes posible y así daremos cabida, desde luego, a un mayor número, porque si llegan todas al final será complicado que podamos dar paso, podamos atender a todas esas cuestiones. Lo dicho, desde ya, si quieren plantear alguna pregunta, por favor, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, recuerden radioubrique@radioubrique.com, las redes sociales, o también, se lo hemos venido comentando las últimas semanas, ya también presencia a través de WhatsApp y el teléfono, apunten si pueden por ahí y ya nos colocan en su agenda para poder participar en nuestros respectivos espacios, 607-48-87-75, 607-48-87-75, y de forma muy cómoda y rápida nos podrán enviar sus preguntas a través también de WhatsApp. Así que, abiertos a esas cuestiones, vamos a estar atentos y en cuanto que vayan llegando vamos a ir dando paso a la participación ciudadana. Antes, tal y como siempre solemos hacer, pues el repaso a la actualidad en cuanto a la gestión municipal y en ese sentido, Isabel, sobre todo este fin de semana, está claro, y además los preparativos de hace bastante tiempo por parte de la escudería y en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, por todo lo que supone esta prueba, además, la subida a Ubrique este fin de semana. Así es, pues afortunadamente ya llega, ¿no?, una de las fechas más esperadas, que es la celebración de la subida Ubrique-Benaoká, y es verdad que ha sido nuestra primera participación directa en la colaboración de la organización de dicho evento, y es gratificante comprobar el nivel de la escudería Ubrique, que tiene, después de su amplia trayectoria en la celebración de esta prueba, que forma parte del campeonato de España y de Andalucía de montaña, y pues ver que tienen ese aval, ¿no?, de la experiencia, que permite tener con antelación suficiente pues la mayoría de los cabos atados, ¿no? Ya el día 6 de abril, si no recuerdo mal, fue cuando tuvimos la Junta de Seguridad, en la que convocaba al subdelegado del Gobierno en Cádiz, y estuvimos allí con los distintos cuerpos, tanto la Guardia Civil, la Policía Autonómica, el jefe de la Policía Local, bomberos, para ver todos los flecos de la organización y de las intervenciones de los distintos cuerpos. Y bueno, ya el plan de seguridad se estuvo analizando, se le dio el visto bueno y ya puede esperar, ¿no?, que todo salga bien. Es verdad que hay en esta edición una característica o una novedad con respecto a la participación. Hablamos que se ha llegado al límite de los participantes que tienen cupo en la prueba de la subida Ubrique-Benaoká, que el máximo son 120, y se ha llegado a 120, rechazando ya inscripciones que se han realizado con posterioridad al tener ese cupo, y eso significa y hace prever que, si el tiempo además lo permite, pues la afluencia masiva de público y también de lo que todo el acompañamiento de los distintos pilotos que van a participar en esta prueba, que por cierto a los ubriqueños les deseamos la mejor de la suerte especialmente, ¿no? Entonces, se parece, desde luego, prever que va a ser una prueba concurrida, en la que también se va a poner como reto, ¿no?, pues que todo se desarrolle con normalidad, que no haya ningún tipo tipo de incidente, y por eso ayer mismo tuvo en el ayuntamiento una reunión, ya una comisión técnica de seguridad, con los distintos cuerpos en la localidad para ver los pormenores organizativos, ver también todo lo que pudiera afectar a cortes de calles de la localidad, ver también cómo se iba a celebrar la entrega de premios, porque hay una propuesta por parte de la organización este año novedosa de, si el tiempo lo acompaña, llevarla al Parque Rafael Alberti. Y claro, y también nos solicitaban pues el poder disponer de todo la calle colindante al parque para poder poner allí, aparcar los vehículos y tuviera esa visibilidad, ¿no? Eso supone, como digo, pues una serie de gestión a nivel de tráfico por parte de nuestra policía y tomar decisiones también del equipo de gobierno de posibilitar otros sitios para que se le pueda dar una respuesta a los aparcamientos que serían quitados, ¿no?, para el uso de la escudería. En fin, estamos concretando cómo hacerlo y ya en esta mañana pues seguro que los concejales responsables de las distintas materias pues están en el asunto. Como digo, pues atando todos los flecos. Yo creo que la primera visual fue con la intervención de Básica, que me adaptó e hizo los trabajos para tener la curva de las pitas, que además hemos estado viendo en estos días todo lo que son los trabajos de acondicionamiento de la seguridad para que no haya ningún tipo de incidente. Y luego también pues lo que es habilitar distintos contenedores para todos los residuos que el público lleva, como es lógico, a donde van a ver esta prueba, porque normalmente van acompañados de bebidas, comida, que vamos a intentar de habilitar puntos con estos contenedores para evitar lo que es el echar, ¿no?, y arrojar la basura en la zona donde se encuentre. En principio se estaba hablando por parte de Básica de tener unos veintitantos contenedores, unos 24 concretamente, vamos a ver si podemos poner algunos más, y luego también habilitar sitios para servicio y intentar de tener, como digo, todo lo que son las cuestiones adicionales o complementarias que supone la afluencia de gente. Informar que en principio pues los servicios del cementerio estarán abiertos, se habilitarán tres servicios portátiles en distintos puntos, en fin, y estamos, como no, pues deseosos también que llegue este gran día. Más allá de lo que ya el fin de semana nos pueda deparar, sí es cierto, yo creo que hay que felicitar a la escudería ya de por sí, de toda esa organización que ya debido, como decíamos, a la experiencia facilita mucho, pero que son muchas cuestiones las que se tienen que tener en consideración, el ayuntamiento también, y hemos estado colaborando estrechamente para intentar de dejar a la suerte las menos cuestiones posibles, ¿no? Así que también tuvimos ya en esta misma semana, el lunes, la presentación de dicha prueba en la Diputación Provincial. Ahora mismo la Diputación colabora económicamente con la celebración y el patrocinio de este evento deportivo, además de referencia, sin lugar a duda, del mundo del motor en el ámbito nacional. Y también estamos intentando trabajar por parte del equipo de gobierno y especialmente por mí el implicar, como en otras ocasiones hubo antaño, pues respaldo de la Junta de Andalucía. Va a venir la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte. Venía en principio acompañada del secretario general para el deporte, pero esta mañana me han comunicado que debido a la agenda pues ha tenido que suspender su visita. Y bueno, pero contaremos con la presencia de la delegada, que ya tuvo ocasión de estar con la escudería, y yo estoy convencida que es un evento que la promoción que supone y la difusión ya solo de, no solo de Ubrique y la comarca, sino a nivel autonómico, pues pudiera tener cierto respaldo, que es lo que estamos trabajando, intentando de conseguir. Y luego pues agradecer, como decía, a la Diputación por la colaboración, y poco a poco pues iremos intentando de que ahora mismo la carga económica la asume en el grosso el ayuntamiento, pues intentar que colaborando con otras administraciones pues el peso, ¿no?, digamos, de ese coste vaya disminuyendo directamente en las arcas municipales, pero un trabajo a tiempo. Yo creo que Desde luego este equipo de gobierno no ha perdido nada con respecto a lo que había, porque ya hace muchos años que equipos de gobierno anteriores no tienen ayuda o no consiguieron ayuda por parte de la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía daría sus motivos, pero nosotros se nos puede exigir lo mismo que otros dieron, y tengo que recordar que no por nuestra entrada partimos del mismo punto que ha estado el ayuntamiento durante los últimos años, y que vamos a luchar, a pelear y por implicar y por difundir, que muchas veces el desconocimiento es osado y eso se percibe, pues la importancia que tiene esta prueba a todos los niveles. Una proyección turística, no solo del municipio de Ubrique, sino de su comarca. Creo que el impacto económico que tiene el desarrollo de esta prueba, que se dice 120 pilotos con el personal añadido entre mecánicos, familias y toda la organización de cada una de las escuderías participantes, hacen que, más que lo que es la etapa deportiva en sí, venga una gran afluencia de personas, y el añadido, como digo, a la solera también y a las características de una prueba que se desarrolla en un entorno inigualable, la subida a Ubrique Benahoca, con un paisaje fantástico y que, si el tiempo es una clave, ¿no?, es importante, lo permite, pues se pasa un día fantástico disfrutando y compaginando ese día de celebración con los tuyos, de convivencia, pues disfrutando además viendo una prueba deportiva de referencia del mundo del motor. Entonces esa proyección turística tiene que también ser conocida por parte de todas las instituciones, y en esa tarea estamos. Yo creo que Ubrique realmente, en el igual que hablamos de nuestros valores culturales, que son muchos y variados, en el deporte somos referencias también de muchas de las pruebas. Incluso hay proyectos nuevos que están intentando también hacerse hueco en otro tipo de ámbito deportivo, y que el ayuntamiento va a intentar de colaborar con ellos, porque es verdad que se celebran pruebas, campeonatos a una escala de Andalucía, muchos de ellos incluso a nivel nacional. Además, por ejemplo, la Asociación de los Pájaros este año van a traer el ruiseñor, van a traer lo que es el campeonato de Andalucía respecto al canto de los mismos, ¿no? En fin, que podríamos referenciar un número importante de eventos deportivos, Arconocaliza, que también hemos tenido este fin de semana pasado, con la participación de 221 personas, corredores que han estado, la verdad que yo tengo que transmitir mi admiración y mi reconocimiento hacia esas personas que son capaces de correr esos 78 kilómetros, los que hicieron la prueba completa, y por toda la sierra nuestra, que es fantástica, pero con una dificultad, un grado de dificultad de tránsito importante, y para ellos no es un problema, y vienen a la localidad a participar de este trail, y creo que tenemos referencias en Ubrique destacadas, y nosotros como equipo de gobierno vamos a intentar que este evento deportivo se proyecte turísticamente también, para hacer atractivo el visitar Ubrique y los aledaños, ¿no? Está referido a lo que es el patrocinio del ayuntamiento, ¿se mantiene la misma cantidad con respecto a años anteriores? Así es, nosotros cuando estuvimos con la organización estuvimos viendo la cuestión económica, ellos nos dijeron que en principio la misma cuantía, y ya lo que iremos es cerrando en función de ya los gastos definitivos que conlleva la prueba. Y lo que vais a intentar para próximas ediciones, que pueda haber esa implicación, ¿no?, de la Junta de Andalucía, y por tanto restar en lo que es la cantidad que pone el ayuntamiento. Nosotros vamos a intentar, como tú bien dices, debe restar esa subvención directa por parte de recursos propios del ayuntamiento y la Junta. Es verdad que la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte como tal no tiene recursos para patrocinio, pero ahí tendremos que buscar la implicación de Turismo Andaluz, que también nosotros hemos abierto en este mandato una línea estrecha de colaboración con esta empresa pública de Andalucía, y estoy convencida que seremos capaces de transmitir esa importancia. Y este año, como novedad, es una prueba que va a estar cubierta con 20 minutos en Teledeporte, que no cualquier evento se cubre. Además, va a estar presente también el responsable del programa deportivo con respecto al mundo del motor dentro del Plus, y va a estar en Ubrique y también va a cubrir esa parte. Y viene un número importante de profesionales de los medios de comunicación para cubrir la prueba, que al final es lo que trasciende también al resto del mundo, ¿no? Al resto de municipios, pues el poder ver en las distintas páginas de los medios la celebración de esta subida Ubrique Benahoca. Entonces, con estos datos que son evidentes y que cuando la delegada se lo transmitimos en su visita cuando estuvo en Ubrique, pues le pareció más que interesante. De hecho, como digo, ha tenido una reunión posterior con la escudería y ella me consta, sin lugar a duda, que ha estado intentando que viniera el consejero. El problema es que Andalucía es grande y hay otras actividades en las que ya ellos también tienen una participación directa y que nos hubiera gustado que hubiera venido el consejero para ver la trascendencia y vivir, ¿no?, lo que es esa experiencia en Ubrique. Pero poco a poco lo trabajaremos y teniendo, como digo, la predisposición de la delegada, yo estoy convencida que es una parte del camino que se está recorriendo. Así que esperamos que seamos capaces todos, ¿no? A veces se duda, ¿no?, sobre la repercusión económica en Ubrique, ¿no?, y un poco si merece la pena cortar la carretera durante dos días. 20 minutos en teledeporte, si lo calculamos económicamente en publicidad, bueno, pues ya solo eso seguramente sería mucho más del presupuesto de la prueba. Digo porque a veces nos quedamos con lo tangible, ¿no? Pero hay que ver también lo que de cara al futuro de promoción turística tiene la prueba, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo creo que tú, además, como profesional y conocedor de lo que habla, es que se dice pronto y muchas veces no somos conscientes de lo que supondría tener ese espacio de tiempo para cualquier evento. Un dinero más que importante, que yo, como tú dices, yo tengo dudas de que incluso con la subvención que tenemos actualmente se cubriera, ¿no? Entonces, aquí es normal que al pueblo de Ubrique, yo también quiero agradecer la predisposición de los ubriqueños, porque se generan molestias, yo entiendo, pero que yo creo que poco a poco somos capaces de entender que esa molestia se compensa con el impacto que tiene después. En esta edición, además, porque con la escudería también ya no solo, ahora sí, con una responsabilidad directa en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique, pero siempre le hemos trasladado la importancia que tendría tener un informe del impacto económico en Ubrique, al menos, y por ende a la Sierra de Cádiz, porque es que hablando ayer que coincidimos, y ahora luego comentaremos, los alcaldes de la Sierra en una presentación en Arco, y todos me lo decían, que ya tienen todas las plazas, al menos hoteleras, pues cubiertas en los distintos municipios, desde Venaoca, que es un patrocinador directo, al resto de pueblos. Entonces, la escudería en esta ocasión ha elaborado una encuesta, entonces no queremos, ellos querían hacer 500, para hacer una serie de preguntas al visitante y a ver si somos capaces de calcular el gasto medio que tiene una persona que viene a la subida y deja, por tanto, en la localidad. Creo que de palabra también, por datos objetivos, los establecimientos te lo transmiten, ¿no? Pueblo lleno, hay alguno que me ha dado, por ejemplo, el dato, yo lo tengo constatado porque lo he querido mirar en mi negocio y es un 18% más los que tengo de venta directa. Pues bueno, si ese 18% en un establecimiento concreto lo hacemos extensivo a Ubrique, yo creo que merece la pena esa repercusión y esa promoción de Ubrique, porque al final es un reclamo de cara a que Ubrique se conozca, que estamos aquí en un paraje fantástico y que la gente se anime a conocernos. Y una vez que nos conozcan, yo creo que todo el mundo repite. Se comenta de hace muchos años, además, de qué forma se podría aprovechar ese fin de semana con algún tipo de actividades para que muchas de las personas que se quedan viendo la prueba bajen hasta nuestra localidad. No sé si estáis pensando en eso para próximos años, intentar organizar algo al respecto. Estamos, porque es verdad que entramos en junio, que ya son los 10 meses aproximadamente que llevamos de gobierno, y es verdad que el abordar todos los eventos que por tradición hay en la localidad y otros muchísimos nuevos que se han abordado por parte de los concejales y concejalas del equipo de gobierno no nos ha permitido, porque estamos como en el momento en el que tú tienes que conocer bien cuando viene el momento de la celebración, en este caso de esta prueba, para ver de cara al año que viene si somos capaces de complementar esa oferta de interés que tú bien estableces. Hemos tenido propuestas de gente que nos apuntaba, pues en Algar montaron unas carpas para los jóvenes. Sé que el concejal también de Juventud tuvo un encuentro con entidades juveniles y con personas que están implicadas en la movilización juvenil y también había una demanda de esas características, que es normal, porque yo recuerdo también esa edad en la que uno espera tener también su momento de fiesta, ¿no?, y de celebración. Pero bueno, son cuestiones que tendremos que ir viendo con tranquilidad. En esta ocasión estamos también hablando que todo el espacio de la Avenida Jesulín, el Botellódromo, que lo informo desde ya, Pues seguramente va a estar cerrado porque va a hacer falta para la organización por la afluencia, como decimos, de los distintos participantes. Y bueno, es algo que tendremos que ir viendo. Se nos cae un recurso cultural importantísimo, el yacimiento Ocuri, por estar justamente al paso del recorrido, pero creo que hay oportunidades de hacer alguna actividad en paralelo que le dé también cierto contenido y atractivo a las horas muertas en las que no haya una actividad la actividad deportiva en concreto y directamente, ¿no? Pues todo esto en torno a la subida Ubrique, el fin de semana, bueno, la meteorología parece adversa, pero ahí poco se puede hacer, a ver qué tal marcha, y bueno, eso sí que es una dificultad añadida, ¿no? Aunque tiene mucha experiencia, la lluvia y la gran participación, digo, en el plano de la seguridad, e incluso, por tanto, hay que estar mucho más atento. Claro que sí, esa es la clave, la seguridad. Estábamos hablando, la subdelegación del gobierno nos confirmaba la afluencia de entre 60 y 65 efectivos. La preocupación por la organización, y por eso se está haciendo mucho hincapié en hacer recomendaciones y consejos a la gente que tenga previsto acudir, para que lo hagan de una manera, bueno, que no vayamos todos a la misma hora, que intentemos de regular o de ser consciente que vamos a encontrarnos, entre comillas, avalanchas de personas, pues a veces somos capaces de transmitirle a las personas que quieren ir que lo hagan pues con un tiempo de antelación, que además llegue uno tranquilo y te dé tiempo a ubicarte donde tú vayas a ver la prueba, y facilitemos que esa aglomeración luego no traiga problemas añadidos, ¿no? Además, hay experiencias como en Córdoba, que se tuvieron que suspender el recorrido debido a que el público pues invadió partes peligrosas. Y yo lo que sí rogaría a los oyentes de Radio Ubrique, y que los transmitamos, que seamos escrupulosos por las zonas donde podemos transitar, porque al final hablamos de una prueba de motor con el peligro que conlleva en caso de que hubiera un accidente, y eso lo sabemos todos. Entonces, aunque no nos parezca a nuestro criterio una zona peligrosa, si está delimitada por la organización para que que se respeten esos espacios y estemos donde tenemos que estar y no hagamos ninguna tontería pensando de que no ocurre nada, porque a veces las cosas pasan y no están previstas, y así podemos evitarnos problemas todos, ¿no? Pues van llegando un buen número de preguntas. Si te parece, Isabel, vamos con lo que es la agenda de los últimos días, aunque sea esbozada, para ir, si te parece, a continuación, ¿no?, con esas cuestiones. De acuerdo. Yo había pensado que era importante, pues bueno, destacar lo que era la visita, ¿no?, de distintos cargos institucionales, porque hemos abierto ahí y marcado, ¿no?, una línea de trabajo con ellos. Nos visitaba el delegado territorial de educación en el día 4 de abril, que además me ofrecía poder visitar algún centro educativo, con la dificultad que eso tiene, porque claro, todos los centros educativos y todos los directores y directoras quieren que el delegado vaya a conocer su centro, y todos son están en condiciones más que dignas para ser visitados por el delegado, y con problemas también como para que sean conocidos directamente por él. Entonces, después de conocer ya el día concreto que Juan Luis nos iba a visitar, pues lo que hicimos es trasladarle todas las demandas de los centros educativos, ver los criterios que el delegado va a establecer, aunque la normativa es clara con respecto a las inversiones, es decir, el mantenimiento al que está obligado el ayuntamiento de los distintos centros educativos, y lo que es la parte de inversión por parte de la delegación. Y bueno, creo que hemos quedado un esquema de trabajo de continuo diálogo que nos va a permitir, en ocasiones me imagino que la delegación asuma determinadas cuestiones y otras que el ayuntamiento tenemos nuestra responsabilidad. Además, este equipo de gobierno tiene muy claro que no vamos a hacer dejación de ella, que en nuestras posibilidades vamos a implicarnos en que los centros educativos estén lo mejor posible. Creemos que son centros que, si no se hace un mantenimiento continuo, al final el problema es de un nivel económico importante, y vamos a intentar de todos los años, poco a poco y en el periodo estival, pues aprovechar para ir haciendo reparaciones y demás. También le planteaba en esta visita al delegado pues lo que Ubrique viene demandando desde hace mucho tiempo, que es la implantación de la Escuela Oficial de Idioma. Creemos que, debido a la importancia tanto de lo que es la formación en idiomas por el sector de la marroquinería, pues también la apertura, ¿no?, de oportunidades para los ubriqueños y ubriqueñas, y ya ya se está redactando el escrito que se va a remitir a la delegación territorial, Bueno, y en principio es algo que él va a ir viendo, porque son unidades, digamos, que Sevilla da a Cádiz y que luego él tiene que poner en la provincia en función de las disponibilidades, pero me avanzaba que el hecho de que tengamos un centro de referencia como es el IE Los Remedios, donde nosotros proponemos su ubicación, pues no estamos hablando de tener que ir a una inversión en equipamiento, que no es poco. Así que también es una cuestión que a nosotros nos alegró. Y luego fuimos, como decía, como lo de la dónde lo llevamos, ¿no? Y creímos que en los centros educativos y especialmente sus equipos directivos no han tenido por parte del ayuntamiento el aprovechamiento, no, ya no solo el reconocimiento, sino el aprovechamiento de la unidad que existe entre estos directores y directoras de los centros educativos en una política común educativa que al final lo que hace que y permite es trasladar a los padres y madres de Ubrique que el niño puede ir perfectamente a cualquier centro educativo porque todos presentan la misma oferta educativa, ¿no? Y en eso ha habido, por su parte, un esfuerzo de coordinación, de colaboración que este ayuntamiento, este equipo de gobierno quiere aprovechar. Entonces, la referencia creíamos que en ese sentido era la directora de Ramón Croza por ser la coordinadora del proyecto Ubrique Blanco de Paz y que es un proyecto que visualiza esto que estoy comentando, que es la implicación en organización de actividades conjuntas de trasladar, más allá de los aspectos de currículum de la educación, valores, valores importantes de paz, de solidaridad, de respeto, de convivencia y entonces pues lo llevamos allí para que María del Mar, a su coordinadora, pudiera explicarle en detalle al delegado la forma de trabajar que se tiene y la verdad que se fue encantado de la visita de dicho centro y de cómo en Ubrique existe esa colaboración entre todos, ¿no? Algo que nosotros queremos aprovechar hasta el final. También, por ejemplo, visita al director del Instituto Andaluz de la Juventud, ¿no? Así es, nosotros estábamos muy interesados de que Pacote, bueno, el director general del Instituto Andaluz de Juventud, que lo conozco desde hace ya bastante tiempo, viene de Juventudes Socialistas, es una persona que conoce y ya ha sido muy activo en todo lo que es el asociacionismo juvenil y tenía mucho interés en que viniera para poder conversar con ellos pues aquellas cuestiones que a nosotros nos inquietan. Con la problemática que tenemos que Ubrique no tiene una organización civil, digamos, de jóvenes. No tenemos colectivos juveniles, tenemos escasos y además prácticamente, digamos, las secciones juveniles de los partidos políticos y poco todavía tejido que podamos trabajar de representación de distintos sectores. Entonces, y ya el concejal también de Juventud, como decía, pues está viendo el esquema de ir sentando personas que están directamente implicadas, proponiendo actividades en el ámbito de la juventud, pues sentarlo en una mesa y ver también cómo vamos promoviendo un poco la constitución de estas asociaciones, porque al final, a la hora de tú impulsar, de tú colaborar desde el ayuntamiento, con particulares es difícil por las leyes que nos obligan y la manera es hacerlo a través de asociaciones que lo representen. Entonces fue una visita en la que vino, por supuesto, acompañado de la coordinadora provincial de IAJ y que también, bueno, pues la idea de tratar con ellos cuáles eran las prioridades que van a tener de cara a los municipios y en definitiva, pues hacer un esquema de partida, de inicio, para poder ir plasmando, ¿no? Esas necesidades que existen de cara a los jóvenes de Ubrique y esperamos que poco a poco podamos ir resolviendo, ¿no? La verdad es que teníamos en principio previsto ir con la agenda, por repasar, ¿no? Las novedades en cuanto a la gestión municipal, reuniones en los últimos días. Pero, además, seguro que también por la facilidad que da WhatsApp y, evidentemente, porque tenemos a la máxima responsable municipal con nosotros en el día de hoy, son muchísimas las preguntas que están llegando, así que nos vamos a quedar, si te parece, con esas cuestiones. Eso es importante, claro que sí. Y eso sí que, de todas formas, hay un par de apuntes a destacar. Por ejemplo, como citas próximas, están dentro de lo que es el calendario para los aficionados del carnaval, es que están muy pendientes de esto además. El 11 de junio y mañana se pondrán a la venta las entradas en la oficina de turismo a partir de las 4 de la tarde, donde todas las personas que quieran ir podrán ir allí a la oficina para comprarlas. En cuanto a lo que es la noche carnavalesca del 11 de junio, y bueno, pues como decimos, a partir de mañana a las 4 de la tarde, por tanto, la oficina municipal de turismo ya a la venta. Ah, sí. Para que ya todos vayan ya cogiendo Y a la semana siguiente, Mikel Erentxun, las entradas a la venta también, sería ya a la semana siguiente. También le pregunté, porque cuando me lo estuvo comentando el concejal de Cultura, digo, bueno, y Mikel Erentxun, que a mi edad me preguntan más por eso. Y me dijo que ya la semana que viene también las pondremos a la venta y anunciaremos en esta emisora para que todos los ubriqueños puedan tener oportunidad de ir a comprar las entradas también. Es un apunte, evidentemente, muchísimos temas de interés que ahora van a ir llegando además, pero bueno, un apunte que sabemos que están muy pendientes y nos habían preguntado anteriormente por ese tema, así que nos quedamos con ese detalle y vamos, si te parece, Isabel, con esas preguntas que han entrado en un número grandísimo y bueno, pues comienza, por ejemplo, un vecino de La Calzada, comenta que cada año colocan una valla para impedir que los vehículos suban a las cumbres. Comenta que esta valla la gente la quita y los coches hacen uso de la misma. Comenta que para evitar que la gente quite esa valla se coloca algún operario que impida que esto suceda, ya que cada año pasa lo mismo. Bueno, pues intentaremos hablar con la organización, a ver si somos capaces de que algún voluntario o alguien de pueda estar allí pendiente de que no se hagan esas cosas, pero yo es que de verdad que difícil es cuando hay algo que está indicado y que te permite o no te permite que la gente se lo salte. En fin, hay que apelar un poquito también al civismo, ¿no? Un recordatorio de un oyente dice: hola, quisiera recordar a la alcaldesa la farola que sigue apagada en el callejón del Pompeo. Y bueno, pues de camino dice que envía, lo dije. Sí, envía una cuestión al respecto, la foto de un carro de bebé por si pueden pasar también a recogerlo. Bueno, pues esto, la verdad es que esto es un añadido que no sabemos un poco el contexto, pero bueno, sobre lo que decíamos, sobre la farola. Hablando con el concejal de urbanismo y se lo trasladé. Lo que no soy yo capaz, porque fue el mismo jueves estuve interesándome tanto por la colchoneta de atletismo allí en las pistas, como las farolas de allí de la calle del callejón del Pompeo, y había otra cuestión que también pregunté ese mismo día. Y bueno, voy a revisar exactamente y me comprometo a dar retorno de lo que sea. Espero que no me lo tengan que recordar en el próximo programa. Aparcamientos, los aparcamientos que se han reacondicionado en lo que es la zona del Colegio Benafélix, pregunto a un oyente que por qué no se ha acondicionado la acera en ese punto, en dirección a los Tres Caminos. Esto es como las frustraciones que yo agradezco al oyente, lo que dice, porque tiene toda la razón, pero es que hay cuestiones que es difícil, a mí me cuesta entenderlo, con más explicarlo. Muchas veces las obras van a un ritmo que luego la adquisición de materiales va a otro y que no compaginan en el tiempo. Pero decirle a este oyente que está en la obra contemplada desde un principio, poner pivotes que impidan que los coches metan el morro y dejar el espacio suficiente para que colindante a todo lo que es el muro y la fachada de estas viviendas, de estos bloques, pues la gente pueda ir al colegio con toda tranquilidad. Además, una zona muy transitada peatonalmente, que queremos que los niños y niñas y sus padres pues vayan con toda la garantía, y está pedido y solicitado, y en cuanto llegue pues lo podremos poner. Sí, que no hace falta crear más obras, digo, de creación, no, de acerado, sino de delimitación de ese espacio a través de los pivotes, ¿no? Exactamente. Vamos a ahí estuvimos valorando, pero yo ya fui personalmente, que visitamos aquella obra cuando estaba ya como a mitad de ejecución con el concejal de urbanismo, y estuvimos viendo que lo que nos parecía mantener una imagen homogénea en la zona, lo que está en los aparcamientos de los Tres Caminos, para entendernos. Entonces, los dos pivotes y la cadenita. Es lo que nos, poniendo el pivote en medio de la plaza para que no pueda entrar coche por la cadenita ni empujar, y esa es la idea que en principio se ha barajado para ponerlo, y delimitando, como tú dices, el espacio ya de paso. Por otro lado, se habló con la concejala en su día que iban a hacer un paso de peatones a la altura de la antigua oficina de Endesa, para los que tienen que ir hacia Vista Alegre, si se va a hacer. Yo creo que me estuvo hablando creo que este paso de peatones estaba incluido, casi con toda seguridad, Y estuve hablando con la concejal de tráfico y claro, es lo que decimos, muchas veces el tiempo nos despista todo. Está previsto pintarlo, pero claro, la pintura exterior de paso de peatones o cualquier mantenimiento público, aunque se nos diga en esta fecha, hay que esperar a que el tiempo lo permita, ¿no? Y son trabajos que normalmente se empiezan a abordar a partir de estas fechas próximas, que es cuando no hay lluvia y no hagamos un trabajo doblemente, ¿no? Pero sí está previsto ese paso de peatones, el pintarlo y señalarlo. De hecho, bueno, simplemente como apunte, porque paso todos los días por allí, creo que hay medio paso de peatones en Carlos Cano, creo que, o sea que se está empezando y se completarían con ese paso de peatones también, ¿no? Un oyente quiere saber si se tiene prevista alguna campaña para el problema de excrementos caninos. Sí, se tiene prevista y ya estuvimos viendo en la reunión de grupo el concejal de Medio Ambiente cuando entendía que era el mejor momento. Él era partidario, que es verdad que es algo que no hemos dicho aquí en la emisora, públicamente, él, desde que teníamos claro que había que hacer una campaña porque es un problema real y que hay mucha gente que nos transmite, él creía que la mejor fecha era hacerlo a partir de la que vamos a entrar, abril, mayo, en adelante, porque es cuando, en fin, estamos más en la calle, cuando... Y ya la tiene, ya nos presentó en la reunión de grupo del equipo de gobierno, pues la presentación del cartel que estaba barajando y bueno, de aquí a poco vamos a convocar el Consejo de Medio Ambiente para escuchar a los representantes las aportaciones que quieran hacer al diseño de esta campaña, pero básicamente lo que he dicho yo ya varias veces aquí en los micrófonos, que va a ser una campaña que va a contar con una comunicación directa buscando esa colaboración con los dueños de los perros y luego vamos a hacer una campaña educativa a través de cartelería y la señalización, ¿no?, de zonas, pues recordando la prohibición de, ¿no?, de hacer caca en la calle porque los animales tienen que hacer sus necesidades, sino de recogerla por parte de su dueño como están obligados, y luego la parte coercitiva, ¿no?, recordar las sanciones que están aprobadas por el Ayuntamiento de Ubrique para las personas que no atiendan estas obligaciones, y puede ser que nos llevemos alguna sorpresa de que la policía pues puedan ya digamos intensificar esas actuaciones de sanción a aquellos dueños que no cumplan con estas obligaciones. Y además vaya acompañada de una entrega que me estuvo diciendo también el concejal, nos estuvo explicando, de un expendedor de bolsa cómodo, un tipo con forma de hueso, para poder ponérselo en el collar al perro, y ahí tienes un expendedor de bolsa que tú conforme la vas necesitando para no tener que estar, para facilitar un poco también esa colaboración con los dueños. Y lo vamos a contar con las asociaciones de vecinos, donde serán puntos también de entrega de estos detalles. Pero bueno, ya concretaremos bien esta campaña que estamos trabajando, en definitiva, sí. Sobre la subida, una oyente pregunta que por qué en Canal Sur no se ha hablado en ningún momento de la subida a Ubrique. Comenta la oyente que la pasada semana no paran de dar publicidad del rally de Algar. Quiere saber si desde el ayuntamiento no se ha promocionado la prueba en la cadena autonómica. Yo, Canal Sur, me vi el lunes, por ejemplo, que fue la presentación de esta prueba y salió en Canal Sur, vamos, lo estuve viendo. Y bueno, el Canal Sur se suele volcar con esta prueba, me interesaré exactamente, es que a veces también escuchamos esto como cuando uno está embarazada y parece que todo el mundo te fija más que la gente que está embarazada, puesto prácticamente igual. Me imagino que Algar habrá tenido su promoción en la cadena autonómica y yo no dudo de que Ubrique, y además con lo que es querido Ubrique, en Canal Sur vaya a tener también su promoción, ¿no? Otra gente, por ejemplo, quiere sugerir que se trasladen los pocos puestos de la segunda planta del mercado, ya que es un gasto mantener una planta con solo dos puestos. Menciona además el gasto de la escalera mecánica. Mira, qué conocedora. Me encanta compartir con ella lo que nos transmite. Desde que entramos en el ayuntamiento, el mercado de abasto es uno de nuestros servicios municipales que queremos mejorar. ¿Qué ha ocurrido durante este tiempo? Pues bueno, ahí tenemos con los adjudicatarios pues determinadas cuestiones, algunos que están al día en los recibos, otros que no, y estamos ajustando. Recientemente hemos tenido la comunicación de un cese de los puestos de arriba y bueno, vamos a... y abajo hay uno disponible, entonces vamos a hablar con el que queda para ver si trasladamos abajo. Eso que nos permitirá, lo que ella bien dice, anular la escalera mecánica que llevamos, y esto sí que puedo hablar desde septiembre del año pasado aproximadamente, viendo buscando empresas especializadas que estuvieran interesadas en una escalera de estas características, porque no la queremos deshacer y dejar una fija, porque además tú es que accedes por el ascensor y no hay necesidad de ese mantenimiento altísimo que tiene en este caso la empresa pública municipal Provisa, y poder habilitar la zona de arriba para darle otro aire al mercado. Y ahí es donde estamos ahora pues reflexionando, y poco a poco pues iremos haciendo o planteando nuestra idea a los grupos municipales para ver si es compartida, y quisiéramos dinamizar un poco el mercado, que también lo necesitan todos sus adjudicatarios, que como pueden van tirando. Sobre, por ejemplo, horarios de carga y descarga. ¿Por qué no regulan los horarios de los carga y descarga de Ubrique, como por ejemplo los de la calle San Sebastián? Hay tres. Las tiendas que hay allí abren a las 10 de la mañana hasta las 2 y por la tarde de 5 a 9. Nos interesa sobre todo a los trabajadores para aparcar de 2 a 3. Los carga y descarga están regulados en casi todo Ubrique, y bien, otra cosa es que no se esté de acuerdo con la regulación que hay, pero regulados están. Es decir, el horario es, si es en la zona, es decir, la calle San Sebastián, yo entiendo cuál es el problema. Hay gran vecinos, un número importante de vecinos que se tienen que buscar la vida en aparcamiento, pero es que es una zona comercial en el ratio de comercio por metro cuadrado de las más densas de Ubrique. Aunque no nos parezca, que a veces vemos la calle San Sebastián, entonces con el comercio hay que volcarse. Hay que volcarse después de, especialmente del tiempo que se ha tardado por parte del ayuntamiento en resolver y adecuar esa calle. Creemos que ahí no poner los carga y descarga adecuados, debido al número de negocios que hay, puede provocar luego molestias al resto de ubriqueños y ubriqueñas. Pues intentamos de regular hasta las 8 o las 9 de la tarde, y a partir de ahí es cuando se podrá aparcar, como en la mayoría de las zonas de Ubrique. Nos vamos ahora hasta la barriada Sacrificio. Dice un oyente: llevamos años pidiendo que nos pinten y arreglen la plazoleta que está al final de la calle Guadalquivir. Solo se ha visto limpia cuando algunos vecinos hemos limpiado, cuando nos toca ver aquel rincón en condiciones, señala. Pues yo espero tenerlo en cuenta, porque el problema que se nos va a producir con los planes extraordinarios de empleo de la Junta de Andalucía, estamos viendo ese tipo de mantenimiento que no que lo tenemos por parte del ayuntamiento, pues más dejado, más abandonado, porque los recursos son limitados y uno va casi siempre a las zonas más visibles y se nos quedan ese tipo de rincones que necesitan también de su mantenimiento. Y que estén bonitos para los vecinos los primeros y para el resto de visitantes si queremos promover el turismo. Y con estos planes extraordinarios vamos a intentar de reforzar esos trabajos que normalmente no se puede con el gasto corriente del ayuntamiento. Ahí la única, como decía, el único problema que pudiéramos tener es que ahora mismo la orden de la Junta de Andalucía es todavía sin en vigor. Con lo cual se puede prever que a la hora que se vayan a incorporar a la gente de estos planes extraordinarios nos coincida con el periodo de lluvia, que es lo que nos preocupa un poco, pero vamos a aprovechar los trabajadores que se incorporarían al máximo para reponer estas cuestiones, y yo me anoto concretamente esta plazoleta de allí de la calle Guadalquivir para que ojalá pueda verlo pronto, ¿vale? Una cuestión ahora sobre las fiestas de los gamones. Una pregunta, una sugerencia, dice este oyente, ya que se cambia de fecha para que nos puedan visitar gente de fuera del municipio. Mi pregunta es, ¿se está preparando publicidad para que esa gente que esperamos que nos visite, ya sea cartelería, radio, televisión, se está preparando algo de promoción en ese sentido? Sí, se está trabajando y mucho por parte del concejal de Cultura y Festejo en darle toda la promoción posible. Es más, cuando ya quedamos en la reunión del Consejo de Barrio, la fecha concreta del día 7 de mayo, lo digo también para que sirvamos como transmisores de ese día, comprobamos que en la página de Turismo de Andalucía, debido a que se declaró fiesta de interés turístico de Andalucía, venía el día 3 de mayo, claro, porque era la tradición, y también ya se dijo de comunicar a la Junta la fecha concreta a la que se va a celebrar para que también nos sirva de esa plataforma de difusión y promoción, pero se está trabajando, y además con las asociaciones de vecinos, toda la colaboración posible para darle la mayor difusión y que lo podamos disfrutar intensamente como en otras ocasiones, o como siempre lo hacemos en estas peculiares fiestas, ¿no?, que a tanto nos gusta a todos. Volviendo a lo que es la subida, en este caso en el plano de la seguridad, y en una noche que sí que es cierto que alguna vez solo había incidencia en la noche del sábado al domingo, Mi pregunta es si hay algún plan de seguridad para la noche del sábado, ya que también hay bastante afluencia de gente, sobre todo en la zona de Dipersol. Todo el plan de... Sí, además nos consta de que seguramente habrán varios establecimientos y un plan de seguridad aborda todas las cuestiones incluidas esas. Es decir, el plan de seguridad no solo es relativo a lo que afecta a la carrera en sí, sino a toda la gente que viene, los horarios, que además la noche será pues seguramente con un... Como bien nos dice el oyente o la oyente de esta pregunta, que claro, se prevén todas esas cuestiones, los efectivos por parte de la policía local en concreto y la colaboración con la parte de la subdelegación del gobierno por la Guardia Civil y todo lo que podamos reforzar. Sé que habrá seguramente también controles de drogas y de alcohol en ese día, porque para evitar problemas mayores, y así que sí que se tiene previsto por parte de la Fuerza de Seguridad y la Policía Local del Ayuntamiento para evitar incidentes, ¿no? No sé si, te pregunté evidentemente para la escudería Ubrique, pero no sé si os han informado de que tienen seguridad privada, por ejemplo, para el parque de trabajo allí o para lo que son los vehículos y... Pues yo la verdad es que lo que decía antes del botellódromo es que va depende del tiempo. Otra vez estamos con el tiempo. Si decíamos, si no llueve, se van a estar los vehículos en la Plaza de Toros, con lo cual está la seguridad garantizada. Y si llueve, pues debido al barrizal y a todo el problema que pudieran ocasionar, nos llevaríamos esos vehículos al botellódromo, con la implicación que significa de no poder usarlo para lo que está también habilitado. En ese caso, me imagino que la escudería sí tendrá previsto algún tipo de seguridad con las propias escuderías. No sé cómo lo abordarán. Yo ayer en la reunión técnica de estas cuestiones ya concretas no pude asistir porque estuve que está en otro sitio, en Arco, y claro, pero me imagino que lo tienen contemplado, bien con un seguridad privada o con voluntarios de la propia escudería. Sobre otras cuestiones, por ejemplo, nos dice esta persona, soy un padre con un niño con una discapacidad, tiene 2 añitos, va al centro de Villamartín 2 días en semana y ahora que os escucho desearía saber cómo van los trámites para traer la atención temprana a nuestro municipio. Pues lamentar la situación familiar en la que se encuentra. Nosotros empatizamos, ¿no? Y tenemos muy claro dentro de nuestros objetivos como equipo de gobierno era el cubrir que contara con un centro de atención infantil temprana para facilitar que los ubriqueños, los menores, ¿no? Hasta los 6 años que tengan necesidad de un refuerzo de logopeda, de fisioterapeuta o de psicopedagoga, no tuvieran que ir a Villamartín o Arco para ser atendido. En principio, con el delegado de salud, concretamos que iba, y política social, que iba a poder estar para este otoño, pero en su última visita a Ubrique nos comunicó que debido a que tenía que entrar dentro de un convenio marco, que es como tramita Sevilla, porque esto es una cuestión también de planificación, por tanto es la Dirección General en Sevilla la que, digamos, es la responsable, la que gestiona estos recursos, pues debido a esa tramitación vamos a poder contar a partir de enero del 2017, con lo cual le puedo dar a esta familia la noticia que nosotros ahora en verano vamos a hacer la adaptación para ubicar y reubicar los colectivos que se ven afectados, porque va en la última planta del edificio administrativo de la piscina cubierta, y tenerlo listo para otoño, para que ya cuando el trámite administrativo que corresponda por parte de la Consejería de Salud se resuelva, podamos contar con este centro fundamental, ¿no? Este servicio fundamental para los menores de Ubrique. Pues nos vamos, por ejemplo, ahora hasta la Fuente de San Francisco, a ver si pueden revisar la iluminación desde la Fuente de San Francisco hasta el Solimán, y sobre todo en la curva del Merino. Paso todas las noches haciendo deporte y no se ve. Es lo que apunta sobre la iluminación en ese tramo de la carretera de Cortes. Pues la verdad es que, mira, la carretera de Cortes, debido también al último accidente, es una preocupación para este equipo de gobierno. Lo hemos hablado muchas veces en los micrófonos, personas que proponen la instalación de resalto, la limitación, el control por la policía. Es verdad que son muchos elementos y es una zona muy transitada, y la iluminación también nos preocupaba por parte del equipo de gobierno, porque son cuestiones que luego redundan en una seguridad sobre el viandante en una zona con un alto número de tránsito de vehículos. Estamos mejorando todo lo posible y poco a poco, y hay cosas que es verdad que el concejal de urbanismo, yo concretaré bien cómo se tiene diseñado, pero es algo que él me ha dicho que se está trabajando con el servicio, los servicios técnicos, y sé que está la iluminación prevista. Ahora, ¿cuándo se va a ejecutar? ¿Cómo? No tengo el detalle, porque muchas veces no me da tiempo más que a saber el estado general, ¿no?, de los temas. Pues sí, alcaldesa, se está viendo, no te preocupes, estamos en esto, en fin, lo normal, pero no el detalle de las tripas, que yo me preguntaré para poder darle a este oyente una respuesta más concreta la próxima vez. Una petición de en aquella zona que también existe, la de alguna manera, ¿no?, subir la acera, o incluso, no sé, había pivote en su momento también, no sé si algún tipo de actuación en ese sentido, por el tema de la seguridad, ¿no? Más sí. Que nada por... Ahí lo de la acera no es algo que tengamos contemplado, tengo que decirlo así, porque es verdad que hemos estado abordando con la Delegación Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía, que ya ellos han abordado una parte de las actuaciones que se han hecho en travesías, con resaltos y demás. Y bueno, se podría considerar, pero es una propuesta interesante desde el punto de vista de la seguridad, pero yo creo que allí, que cuando, y el último ejemplo así lo dice, creo que ni siquiera ni el pivote ni la elevación de la acera, es que los ubriqueños tenemos que ser conscientes. Yo utilizo todos los días ya como directamente, ¿no?, a aquella zona, tenemos que ser conscientes que es una, aunque sea travesía, ¿no?, limitada. Parece que existe la confusión entre que es como una carretera. Es una carretera, que es una calle, que es un vial en el que vamos viandantes y vamos conductores, y tenemos que ir con cierto grado de prudencia para evitar problemas y accidentes. Yo creo que en eso nosotros vamos a intentar también de hacer campañas educativas intentarlo con comportamientos de vehículos, que creemos desde la Delegación de Tráfico, porque en Ubrique es verdad que hay algunas zonas que no sé qué nos pasa a los conductores, que parece que vamos por una carretera y allí el peligro está a la vuelta de la esquina, porque el coche se te puede ir en cualquier momento y tienes que tener tiempo de reacción, y hay que evitar todo lo máximo. Lo tendremos en consideración, pero en principio no está previsto, ni mucho menos como subida de la acera. Lo de los pivotes es otra cuestión. Nosotros, cuando entramos, los pivotes aquellos amarillos que había, que además eran un aspecto feísimo a lo que era aquella parte, los quisimos quitar, y es verdad que ahí sí hemos valorado poner algún tipo de pivote diferente a lo que estamos poniendo en otra zona como la calle San Sebastián, para poner una barrera de seguridad. Eso sí es más, eso es lo que estamos barajando, pero lo de la acera y el arreglo de acera de la subida, en principio no. Lo que sí que también pone de relieve, ¿no?, este tipo de situaciones, si se corta por cualquier motivo la carretera de cortes... Sí, lo vivimos, tú lo has dicho bien, porque no nos encontramos allí. Pude comprobar que hay que hacer una remodelación, entiendo, habilitar alguna alternativa. Alguna alternativa, porque si no es imposible ni entrar ni salir por esa parte. Lo importante, además, que... claro. Bueno, la persona accidentada, afortunadamente, parece que sí, en cuanto a poco a parece todo bien, lo importante de luego, pero digo que hay otra serie de cuestiones que pone de relieve, ¿no?, ese tipo de incidencias. Es. Estoy de acuerdo, Juan Carlos. Se lo dije a la concejala también, y se va a revisar a ver si hay que hacer algún cambio o del tirón cuando se produzca, que la propia policía sea la que altere. O yo, me parece más viable, ya digo, es una opinión de momento muy particular, que no está contrastada con la jefatura de la policía, que es quien debe de determinar este asunto, el cambio de un sentido de una de las calles. Pero sí, hay que verlo, porque lo que sí se puede comprobar es que allí pasa algo, y es que nos colapsamos y no tenemos manera de llegar a Ubrique, no hay otra alternativa y hay que trabajarla. Otra serie de cuestiones, por ejemplo... preguntar, nos dicen, sobre la prueba de Alcornocaliza Trail del fin de semana pasado. Preguntar por qué al final se negó el suelo duro a última hora a los corredores foráneos. En otros sitios se cede a la organización el pabellón para el uso de corredores. Mira, pues una cosa, yo ya he hablado con, o me he estado escribiendo con el organizador, con Juan Barea, porque yo creo que necesitamos sentarnos en una mesa, y él lo comparte también, para hacer una valoración de la prueba y tal. Porque es verdad que yo tengo que transmitirle a los oyentes, y en este caso a la persona que nos pregunta, varias cosas. Una, en la presentación de la prueba, bueno, una, que el Ayuntamiento de Ubrique en ningún momento dijera que iban a tener suelo duro. Eso me consta, porque es una cuestión que me pregunta directamente el concejal de deporte, y el criterio de este equipo de gobierno es no utilizar las instalaciones deportivas para dormir, porque en Ubrique... a lo que decía antes, ¿no? Ubrique tiene eventos deportivos, cada uno vive el suyo, cada uno va o participa en el que le interesa, pero Ubrique tiene a nivel de organización durante todo el año diferentes pruebas deportivas, de travesía, de motor, de bicicleta, de, en fin, un número considerable, y añado de baloncesto, añado también los romanos, añado otros colectivos que insisten en que cuando organizan su evento necesitan suelo para dormir. Y yo, como soy de las que defiendo que las cosas están para lo que tienen que estar, pues si las instalaciones deportivas Alcornocaliza solo tuviéramos esa prueba a lo largo del año, pues seguramente se podría valorar el darle el pabellón y dormir. Pero es que si el pabellón se lo damos a Alcornocaliza, se lo tendríamos que dar a la asociación, pues, de baloncesto, lo que decía del Ruiseñor, que hacen un campeonato andaluz, porque no van a venir los dueños también a dormir ahí. Hemos tenido ya peticiones directas de Brooklyn, que se le ha dicho que no. La subida que acabamos de comentar, pues nos dirían, pues nosotros también necesitamos pernoctar y dormir en Ubrique. Todo lo que son los clubs del pádel, que también organizan torneos de fines de semana. En fin, entraríamos que al final los pabellones no serían instalaciones deportivas, serían suelo para dormir, porque tendríamos que alterar el uso que tienen normalmente durante esa fecha. Y a lo mejor un fin de semana, como digo, un día uno lo puede valorar, pero es que los que tenemos el conocimiento de la dimensión de todas las pruebas deportivas que hay y que estarían todas igualmente justificadas, que según pude leer en las redes sociales, que ahora es lo que iba a comentar, pues todas tendrían su justificación igual que lo de Alcornocaliza. Yo creo que si al final realmente estuve el sábado allí, por la mañana, no por la noche, estuve en la entrega de premios de la prueba pequeña de los 42 kilómetros, de los ganadores de la absolutos de los 42 kilómetros, de la pequeña, digamos, no percibí, bueno, nadie me dijo nada, yo estuve allí, además con el speaker fantástico que tengo que felicitar porque es una persona que animaba y mucho toda la actividad. Estuve con Juan y, bueno, estuvimos ahí un rato. No sé si a lo mejor porque entendieron que era el momento, yo no. Bueno, pues ya hasta nosotros se explicó en su día, entiendo, por el concejal de deporte, que es el que ha tenido el trato continuo. Luego leí que es que se había dicho que para no hacer competencia a los hoteles o a las camas de Ubrique. Mira, yo no sé si en una conversación con un organizador que te está pidiendo el pabellón para dormir se pueda decir también. Pues mira, además tú imagínate que lo hiciéramos y los establecimientos hoteleros pues nos dirían que yo y el ayuntamiento qué hace. Pero esa no es una respuesta oficial de este ayuntamiento, ¿eh? Por eso digo que aquí se han producido varias confusiones o varias interpretaciones que vamos a hablarlo con el organizador. Pero que yo he tenido conocimiento de esto como alcaldesa de Ubrique, la que tiene que tener la demanda por parte de, en las redes sociales y después de la prueba de Alcornocaliza. Es decir, todo parecía ir bien, todo parecía estar cubierto, demandas tendrían más como esta del suelo duro, pero me imagino que explicado por parte del concejal de deporte a lo que se iba a ceder o no, y se ha colaborado y mucho, nosotros no hemos volcado con Alcornocaliza, por eso digo que se podrán mejorar, pues seguro. ¿Qué pasa por tener suelo duro? Pues ahí a lo mejor tenemos un problema. Tenemos un problema y se abordará y se planteará, pero porque las instalaciones deportivas tienen que estar para lo que son, instalaciones deportivas de uso deportivo. Y porque abrir la veda en Ubrique en eso serían todos los fines de semana, os lo puedo garantizar, casi todos los fines de semana habría una justificación para cerrar el pabellón y dejar a la gente durmiendo allí. Y yo creo que no nos dedicamos a eso. Que Alcornocaliza, como pude ver por redes sociales, que además fue el speaker, como digo, que además que me parecía un profesional fantástico, pues él ha querido transmitir esas inquietudes. Yo no sé si la organización le comentó y le dijo y él se ha hecho portavoz de la organización. Yo de la organización, como estoy comentando, estamos pendientes de una reunión y Juan nos dirá lo que nos tenga que decir y yo le explicaré lo que le tenga que explicar, ¿no? Pero de ahí a que se quiera decir el posicionamiento oficial del ayuntamiento es lo de la competencia, no. El problema es que si abrimos ese pabellón tendría que estar a disposición de suelo duro para muchísimas pruebas de la localidad y dejaría de ser un pabellón para convertirse en otra cosa. Ese es el problema que tendría este equipo de gobierno, este ayuntamiento, en acceder a esa petición. Y luego, si la organización quiere plantear el cómo promocionar el acceso a esta prueba de personas con menos recursos económicos, como se decía también, porque yo, claro, hay varias personas que agradezco, a Ramón creo que fue uno, También Jesús, si no recuerdo mal, que me etiquetaron, y fue a través de cuando me he podido leer en las redes sociales pues toda esta valoración que se hace de la prueba, ¿no? Y a la que se ha sumado a la demanda muchos briqueños y briqueñas, y que respeto desde luego y agradezco esa opinión. Pero claro, que si hay que hablar de que esta prueba participan gente que tiene recursos, gente que no, bueno, pero lo mismo no tiene que ser suelo, ¿no? Yo, como digo, a lo mejor hay que ver si el ayuntamiento podría facilitar la subvención de la inscripción de la prueba y ese dinero que lo tenga el participante para otras necesidades, o podría, en fin, yo creo que hay más opciones. Entonces, he visto que con el ánimo de una, porque yo cuando lo leí me gustó, porque además a mí me gusta la gente con espíritu luchador, ¿no? Y que digan, pues esto sería bueno que el ayuntamiento, me parece perfecto, y se pueden ver distintas opciones y alternativas, pero claro, lo que no comparto es que el suelo duro no es fácil, porque Alcornocaliza, pero el ayuntamiento de Ubrique tenemos que compaginar todos los intereses y eventos deportivos y culturales hay de envergadura que estarían pidiendo ese suelo duro para sus actividades también. El sitio de control quería que ya no se pueden dar paso a más preguntas. De hecho, bueno, da lo mismo, entre comillas, porque es imposible que podamos abordar todas. Bueno, yo no me entiendo tanto, voy a hacer modo... No, pero es imposible porque hay muchísimas preguntas. Vaya. O sea, no por... Vaya. aparte de la extensión, de todas formas, lo que nos comprometemos es las preguntas que nos van a salir ahora mismo. Carlos, perdona, que como lo oí en las redes sociales, se dijo por parte de un concejal que fue de deporte hace muy poco que este ayuntamiento le había dado Brooklyn, creo haber leído. El suelo duro es mentira, ¿eh? Con la mentira sí que no se va a ningún lado. Yo, este equipo de gobierno, mira, yo podré discutir, debatir con colectivos, con personas, diferencias de criterio, pero con la mentira no se va a ningún lado. Y eso, ese concejal, que fue de deporte hace muy poquito, ha mentido diciendo que a Uruguay se le ha dado el pabellón para dormir. Mentira. No se le ha dado a nadie. Bueno, pues lo dicho, ya con respecto a otra serie de preguntas que van llegando, comentaba que es imposible porque son muchísimas, pero que nos comprometemos a pasar el listado para las que no podamos hacer públicas, las que no podamos abordar porque quedan ya pocos minutos, pero sí que al menos quede constancia a los oyentes que se van a trasladar al equipo de gobierno, en este caso a la alcaldesa de Ubrique, que nos acompaña. Por favor. Por ejemplo, una cuestión más, en la avenida Parlamentarios hay por lo menos 3 farolas sin luz y está la calle muy oscura, a ver si le pueden echar un vistazo. Bueno, la iluminación pública tiene ese problema. Está bien que nos dé el aviso. Yo invito a todos los ubriqueños y ubriqueñas que cuando detecten una farola, que también a veces nos confundimos con las alternas. Hay calles que a lo mejor hay farolas que están el alumbrado público encendido alterno, no están encendidas todas las farolas, pero bueno, la gente donde vivimos sabemos la luz que es habitual en nuestra calle. Cuando vean que se ha fundido una, porque pasa con cierta frecuencia, que llame al ayuntamiento y lo comunique para en el momento en que se pueda hacer, repondrá. Ahí ya está. Vamos hacia la zona de los 9 caños. Un oyente que se pide que se arregle el puente de hierro de los pisos de Benafeliz comenta que fueron a rasparlo, pero no han vuelto para acabar de arreglarlo. Comenta que estaban en muy malas condiciones. Sí, esta vecina sabe perfectamente que bueno, el compromiso nuestro fue de hacer una intervención de urgencia, y es verdad que la urgencia se está demorando más de la cuenta. Se estaba esperando porque había que pedir esas planchas fuera, si no me falla la memoria, y claro, lo que estamos hablando de los materiales cuando lo pedimos, que entre aquellos suministradores o aquellos proveedores, mejor dicho, que supeditan la entrega de material a que adelantemos los pagos, con los problemas que eso genera la intervención, bueno, no se puede imaginar, muchas veces la gente, una cuestión lógica, de sentido común, y que además tú tienes claro que vas a actuar, la de cuestiones que influyen para que al final... el tiempo haga que, bueno, que se extienda al final la respuesta en el tiempo. Y este es uno de los casos, porque los vecinos saben que nos dijimos que íbamos a actuar con urgencia, con independencia de que veamos de quién es la responsabilidad de la actuación. Vamos. Bueno, pues sobre lo de la subida, por cierto, dice un oyente que han hablado todos los días en Canal Sur. Bueno, pues hacía esa precisión sobre la difusión en Canal Sur. Gracias por la información. De la prueba de la subida. Otra cuestión, por ejemplo, que ya nos han planteado en alguna oportunidad en estas últimas semanas, se refieren a lo que es la oficina de Endesa. ¿Quiere saber si desde el ayuntamiento, este oyente, se está haciendo alguna gestión para que vuelva a abrirse la oficina de Endesa en nuestra localidad? Aquí hay dos cuestiones en paralelo. La oficina de Endesa, como Endesa ya no estaba y se cerró, nosotros en su momento fuimos muy insistentes al ayuntamiento de que diera una respuesta. Al final se cerró, se abrió una un nuevo suministrador, un punto que atendía a Endesa, y hace, creo recordar, un par de semanas se nos comunicaba por esta empresa que iban a cerrar. Me pidieron una reunión urgente, yo estaba esos dos días ya con la agenda totalmente ocupada, y el concejal de urbanismo estuvo con ellos. Lo de Endesa es como cualquier otro suministrador. Yo creo que aquí todavía no estamos preparados para lo que es el mercado libre de la electricidad. Aquí ya ese concepto que había de que tú estabas una empresa suministradora única y es la que tenía que prestar el servicio, digamos, en la localidad, ahora puedes recurrir a mil y un proveedor y no debe de ocasionar ningún otro problema. Es como es un proveedor más que cualquier otro. Uh-huh. Así que... Sobre la bolsa de trabajo, preguntan por la fecha de apertura, dicen. Pues el mañana viernes, si no hay nada extraño, se tiene convocada la Comisión Extraordinaria de Hacienda y Régimen Interior, que es la que va a dictaminar las bases de selección del personal laboral eventual, que no son unas bases y que no es una bolsa como se ha dicho aquí, pero que a efectos prácticos es lo mismo una cosa que otra. Son sinónimos, y luego después de la comisión informativa, que está convocada a las 10 de la mañana, tendremos la Junta de Gobierno local, que es la que aprobará, si como digo, si todo va bien y no hay ninguna cuestión que se me escape, pues aprobará las bases de selección. Mañana se aprueban y se mandarán a lo que es el boletín de la provincia, en el que se tiene que publicar. Eso nos dice el secretario por la experiencia, que estamos en torno a los 10 o 15 días de publicación, que además luego, pues en el momento en que se publique, podremos ya determinar la apertura del plazo de la bolsa, y que estamos hablando, pues eso, en torno a las 3 semanas más o menos, cuando se pudiera estar pidiendo solicitud a la gente. Vamos, y ya se informará de aquí a ese tiempo en la fecha concreta de apertura de recogida de solicitudes. Y bueno, pues otra cuestión. Un oyente pregunta si tienen algún proyecto para el tema de jardinería en la zona del Paseo del Río, por la zona de la Plaza de los Ejércitos, y se refiere a la zona de los bajos de los bloques de pisos de la calle San Sebastián. Mira, pues hemos hablado de eso. Mira, el concejal ahí de Medio Ambiente y de Parque y Jardín, en este caso, y este vecino o vecina sabrá que se ha actuado en la zona, es que no, bueno, allí hay varias partes que se utilizaban para los excrementos de los perros, básicamente, y ahora hemos, desde Básica, hemos intervenido de Parques y Jardines y hemos limpiado aquello, hemos puesto una redecilla, digamos, alrededor de... Es que no me sale el nombre. Bueno, donde plantamos flores el ayuntamiento. Bueno, hemos puesto alrededor una malla para que no pueda acceder el perro ahí, y hemos sembrado, ¿no?, una serie de plantas para embellecer aquello. Y me decía el concejal que estábamos dándole vuelta a ver qué podíamos hacer a los bajos de los pisos estos que están ahí en el río, para hacer algo, que poner aquello en condiciones, bonito, el paseo lo merece, y ahí estamos valorando por su parte a ver lo que al final puede concretar, y ya podremos informar con más seguridad. O, por ejemplo, ya para finalizar, porque estamos fuera de tiempo, un oyente pide alguna actuación con referencia al tráfico en la calle Garciago. Comenta que por esa zona los vehículos pasan muy deprisa. Bueno, ahí... sí. Yo ya es que lo del tráfico es lo que digo, vamos a empezar a hacer campaña. La verdad es que también, por ejemplo, se refieren a la circulación en la avenida Los Alcornocales, así que son varios. Son varios. Ahí hay una varias zonas que queremos delimitar bien los aparcamientos cuando podamos pintarlo, que creemos que mejoraría la optimización de los mismos, y allí es una zona que está muy saturada en aparcamiento, como la mayoría de Ubrique, y luego lo del tráfico, lo que insisto es que hay que ver que tomemos conciencia todo de lo que llevar un coche en nuestras manos, y vamos a empezar a trabajar campañas que, como lo de los excrementos de los perros, que tendrán que tener una parte educativa y tendrán que tener una parte sancionadora. Y bueno, se irá complementando una con la otra, ¿no? Pregunta también, por ejemplo, ¿para cuándo? La verdad es que estoy viendo que casi que no da tiempo, pero bueno, ¿para cuándo el arreglo de la carretera Ubrique el Bosque? La petición, si hay petición del ayuntamiento, si se sabe algo. Se mandó justo después de la visita de la delegada, que eso sería Bueno, la fecha no voy a ser capaz de ponerla en pie, pero vamos, hace unos meses y se mandó un dossier completo de todas las actuaciones que, vamos, mandábamos un dossier completo pidiendo el arreglo de esa carretera y donde además dábamos cuenta de los trabajos que el ayuntamiento, por ejemplo, en Travesía, había asumido de motu propio intentando de buscar la colaboración. Respuesta, pues lo que la delegada me dijo verbalmente, difícil. Ahora mismo también con lo de la escudería Uri, que nos han transmitido una necesidad a la organización de asfaltar y mejorar el trazado de la subida Urique-Menaoka, y yo me temo, vamos, que está justificado porque dicen que ya está deteriorado y que en próximas ediciones pudiera tener ciertas consecuencias, y si lo solicitamos al Ayuntamiento de Menaoka de Urique, ese trazado como prioritario pues nos va a recortar recursos para la otra carretera. Está difícil, es difícil. Los recursos de hoy día para el arreglo y la mejora de carretera están muy limitados. Aunque sea mencionarlo, pero por ejemplo, una vecina pide el arreglo de la plaza del bloque cuarto de la barriada de Antonio Vega. La plaza del bloque cuarto de la barriada de Antonio Vega. También sí. Comenta que hay algunas zonas más que necesitan arreglo. Eso, como decimos, en torno a esa zona. Allí en Antonio Vega va a haber, dentro de los planes provinciales, una remodelación de todo lo que es la plaza de Ministro Fernández Ordóñez, y aprovecharemos para ir mejorando. Queremos que cuando el ayuntamiento vaya a hacer una obra a un barrio, en los añadidos los podamos también intervenir, aunque no vayan, digamos, imputados al coste de esa obra, pero vayamos allí y nos vayamos de... porque no se entiende, aunque sean cuestiones económicas diferenciadas, pero el vecino dice, han estado aquí los del ayuntamiento, han arreglado esto y no han arreglado lo otro. Pues estamos intentando que las zonas donde vayamos interviniendo hacer al menos la mayoría de las demandas, pues dejarlas cubiertas, y será el momento de valorar esta plaza que nos comunica la oyente o el oyente. Sobre zona de carga y descarga, son más que nada avisos. Dice que, por ejemplo, a la altura de la Avenida España, a la altura de la calle Pasadilla, hay un carga y descarga que no pone horario. Comenta que llama a engaño al no estar convenientemente señalizado, ya que se podría usar en horario no comercial o fines de semana. Así que... Claro, bueno, miraremos a calle Pasadilla. Si no viene, es decir, volvemos a repetir, yo sé que la concejala de tráfico está volcada con los carga y descarga y con los pasos de peatones y con el pintado de los aparcamientos, las rayas para los aparcamientos, ¿no? En las marcas viales. Le preguntaré, pero el carga y descarga cuando no tiene horario, es que es verdad que no se puede aparcar en ningún momento. Y también sobre esos horarios, zonas de carga y descarga, dice que están regulados, otra persona, que si se podrían poner para menos horas, por ejemplo, de 9 a 1 y de 4 a 7, una sugerencia. Sí, es que se va viendo en función de la actividad comercial, lo que pasa es que muchas veces los intereses, claro, de la actividad comercial con los de vivienda son a horarios diferentes, ¿no? Y se intenta de ver los horarios y de esa actividad, si es hay carga y descarga, que a lo mejor no hay muchos, pero hay algunos que están hasta las 2 de la tarde, porque a lo mejor son varios comercios nada más los que hay allí y no necesitan de la tarde, que vayan en la mañana a carga o descarga, ¿no? Pero La verdad es que, por ejemplo, en la torre también nos acaba de llegar una cuestión que piden que se regule el carga y descarga del San Antonio para la hora del mediodía, y que hace falta un badén para que no corran en la torre. Esa es la última de las preguntas. Al final, hemos hecho un sprint que ha servido para que entren. ¿Y has dicho todas entonces? Ya todas, aunque sean mencionadas. Está entrando ahora mismo una, pero sería imposible. La verdad es que es un goteo que agradecemos, por supuesto, pero a través de WhatsApp además de esa posibilidad, que en cualquier momento puedan ir. Algo que nos alegra. Yo felicito también. Preguntar la zona de Ocuris, temas de mantenimiento. Quería preguntar. ¿Así? ¿Sin más? <Está claro. risa> Un telegrama. El yacimiento lo estamos manteniendo allí con la... Vamos, tenemos una persona contratada que acompaña a la arqueóloga municipal. Se ven los trabajos de mantenimiento que se tienen que hacer de la zona colindante a todo el yacimiento, y entiendo que se está relativamente abordando, que siempre habrá trabajos que hacer, pues como todo por parte del ayuntamiento, pero se están haciendo labores de mantenimiento. Bueno, pues lo dicho, agradecemos a los oyentes esa gran cantidad de preguntas, decenas hoy, que hemos trasladado a la alcaldesa de Urique, Isabel Gómez. No sé si hay algo más que apuntar antes de despedirnos. Pues nada, agradecer a los oyentes de Radio Urique la participación, y que yo vengo aquí a eso, a resolver sus dudas, más que a contarles lo que quisiera, y bueno, que encantada de estar aquí con vosotros, y que se animen siempre a participar y a preguntar, aunque Lo del guasha, como digo, se nota la efectividad y la gente se anima a preguntar, ¿no? Da pie una participación más rápida y directa. Pues lo dicho, le agradecemos a todos los oyentes esa participación, gran participación. Volveremos en próximas semanas, por supuesto, para que sigan pues estando al tanto de lo que es la gestión municipal y participando de ella. Y, por supuesto, el agradecimiento en el día de hoy a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.